Pero, no, no, nada pero, que ver. Pero lo vio, lo vio. Y lo vi al final, salió vendido ahí el visto el partido, me pareció fuera de eso malísimo. O sea, no, es que baile. Jugar con unos troncos, no. Un baile le metieron. Era un partido como Real Madrid Millonarios cuando le metieron, no sé, creo que 7-0. 8-0, pues es lo mismo. No, tampoco. Entonces, nah, eso no tiene ningún valor. ¿Qué pasó en el partido del Juventus que iban? Pues se fue a tiempo jugando. Extra, ¿sabes? Se fue a tiempo extra porque en la ida había ganado Juventus 2-1 y va ganando el PSV 2-1. O sea, están en tiempo extra. Sí, se fue a tiempo extra ese partido. El único que se ha ido a tiempo extra. Vamos a buscarlo porque es que imagínese uno hablar sin saber. No, es que yo pensé mucho en usted por Guardiola, si quiere que le sea sincero. No, pero pues que yo sea pues un fan de Guardiola, he dicho siempre que ese tipo está pasado de moda. Está mandado a recoger, yo lo he dicho. Pero pues bueno, algo sabe el tipo, pues ganó con ese equipo un montón de cosas. Sí, sabe, pero yo creo que el tipo ya no. Y ese equipo no existe, hola. Es que muy flojo, ¿no? Bernardo Silva, que es el único que sirve de ese equipo, solo no puede hacer nada. Sí, muy flojito, muy qué hueso de equipo. ¿Hizo qué? ¿Un remate al arco? Tal vez el City en todo el partido. No, como tres, muy pero poquito. Eran como el remate de Rodrigo al final. Sí. Que no le cogió la rosca. Ay, no, es que y se coge en la cara y no. Mire qué mamera. Ahora, pues en Madrid está enloquecida. Bueno, pero entran octavos, les falta cuartos, semifinal, pero no quiero oír esa frase. ¿Qué frase? Es que ese equipo sabe jugar la Champions. Ahí yo meto roja directo, de una vez. Pero yo no he dicho nada. Uno sabe jugar las copas. Hoy fue Mbappé el que les hizo todo el partido, pero bueno. Bueno, ¿y sabe cuál es el mejor jugador del Real? Ah. Valverde. Ese es un monstruo. Jugadorazo, ¿no? Muy bien. No, y jugando en una posición que no era la acostumbrada. Es que lo ponen en todas las posiciones. El tipo puede todo. Es un tipo que bueno, sirve listo. Mucho. Me encantó que a Pep perdiera. No me mata que el Real siga ahí todo victorioso. Pero quisiera comenzar con una frase de Trump que me parece brutal. A ver. O sea, Zelensky es un dictador, dijo Trump. Eso le está dando la vuelta al mundo, pues porque es que, ¿cómo va a ser un dictador un man que le caen a quitarle claro. el país? Sí, eso es una locura. Debió entregar el país sin pelear, dice Trump. No, no, no mi hijo, pero no, ¿cómo hacemos? No. Hola, Carl, ¿está bravo o bien? No, analizando aquí las bobadas que dice Donald Trump, de verdad. Pues, o sea, pero mundo, esa en especial. Sí, el mundo de él es un mundo de fantasía. Sí, también. De verdad. O sea, pero de fantasía no, porque se hace lo que él diga. Pues tan ahí, fantástico. Ahí le corren un poquito, ¿no? De hecho. ¿Un poquito? Sí. Perdón, ¿un poquito? O sea. Salen galopando como unos locos dementes. Pero eso hay un interés detrás, ¿no? Eso ya se ha establecido no sé. De unos minerales en Ucrania que son, ¿no? Que son los minerales que sirven para la transición energética en el mundo y Ucrania es uno de los países que más los tiene. Y ya Zelensky sí dijo que Trump podía quedarse con el 50% de eso si hacía la paz. Sí. O sea, él también va feriando su país, ¿no? Yo creo que eso le corresponde. No, es que el pensamiento es otro y es que se van a repartir el país entre Rusia y entre los gringos. Claro, obviamente Rusia se no queda entra con ahí. Territorio y los gringos con los minerales. O sea, no hablemos paja. Eso es lo que dijo Zelensky. Exactamente. También, ¿no? Bueno, Nico, le cuento que el PSV acaba de meter otro gol. No, o sea, están sacando el mal. O sea que Juventus va afuera. Y sabe que los italianos grave en esta Champions. Bolonia se quedó afuera. Se quedó afuera. El Milán lo sacó. Milán, un equipo de cuarta categoría. El Feyenoord lo sacó de Champions. El único que queda vivo es el Inter. Pues sí, este marcador. Y el Atalanta, que perdió con Brujas. No, el Atalanta humillado. Sí, o sea, lo de Italia en error Champions, de defensa fatal. Brutal. Un defensa regaló la bola. Un ídolo. No, qué desastre, Juventus. Oh, mire, maestro. Y el portero, divinos. O sea, a la cárcel todos los de ese equipo. No. Peor que la señorita Guardiola. Bueno. ¡No! ¿Cuál es el tema del día, Nico? Mire, el tema del día es la última película por la que te saliste de cine y por qué. Bueno, tenemos mucho tiempo para hablar de eso. Yo no me he salido sino de dos películas. Dos últimamente. Pero pues yo creo que la gente es la que debe opinar, porque yo he ido, o sea, yo voy a cine 4 veces por semana, Michelle. Sí, cuatro te creo, veces yo sé. Por semana. Entonces, para salirse uno de dos fue una, desafortunadamente con Emilio, porque el man estaba muy perdido y yo me aburrí. Sí. Y es la película esta. ¿Cuál? Del de La La Land con esta chica que se empeñó. Babylon. Con Margot Robbie. Yo me salí porque Emilio me desconcentró. Y entró y me dijo, ¿sabes qué? Yo también me quiero salir. Entonces, bueno, perfecto, pero me arrepiento, pero eso le están dando ya en plataformas. Sí. Y la otra que me salí, que también fue por un tema emocional, fue Emilia Pérez, que no es culpa de la película, ni que la niña esta, Gascón, dijo que los negros no sirven para nada. No, no. Fue por otro tema emocional y no me conecté y no estaba parándole bolas y dije, yo me voy. Y me fui y después hablé con mi hija y me dijo, no. Le dije, no, es que eso es de, me dijo, eso es de amores y odios. No, realmente no era ni amor ni odio, sino que le estaba poniendo bolas a la película. O sea, eso fue hace muy poco. Eso fue en diciembre en Nueva York. Y bueno, y fui al otro día y la vi y me gustó, punto. Pero para yo salirme de una película es muy difícil, muy difícil. Aquí igual. Se echa unos motocitos si no le parece buena. Sí, es que para salirse tiene que ser que te esté molestando, no, algo de la gente, película. La gente se sale del cine muy fácil. Te lo juro porque yo lo veo. Es que yo voy a películas en que empieza a haber unos manotones de gente que se empieza a ir. Me ha pasado un millón de veces. Hay gente que se sale, digamos, apenas empiezan los créditos, y hay muchas películas que después tienen una pequeña escena, ¿no? Sí, después de los créditos, o en la mitad de no, los créditos. No, pero eso sí es lógico, uno dice ya. ¿Sí? No, porque es que termina. Es un poco abusivo eso que después en los créditos empiecen a meter rellenos. Eso a mí no me gusta. Yo generalmente me voy. Y a veces cuando oigo hablar me volteo ahí saliendo y miro. Pero eso me parece... Es que por eso antes las películas arrancaban con los créditos. Claro. Sí, es verdad. Para que la gente no se saliera. Fuera, porque se los pierde. Mejor. Claro, y al final se dormía uno a los 10 minutos. Claro, las películas Pero usted nunca verá una así, película, al final nunca bien, verá una película de Martin Scorsese que cuando salgan los créditos salga una parte de la película. Jamás. Ah, no. Eso realmente es en comedias cuando pasa eso. Eso no es en una película seria. En comedia, sobre todo. Brutalist, y usted empieza a ver, salen los créditos y usted empieza a ver escenas, no. No, porque es que después de 3 horas y media. No, no, y puede durar 2 horas. Les falta todavía un pedacito. En esto estoy en contra suya, porque eso se usa es para comedias. En las comedias, sobre Entonces, todo. Pero es una parte divertida. Y pendejadas. O el personaje real. Seria, yo jamás he visto. Bridget Jones sale en escenas al final, pero es que es una comedia. Pero son sobre todo, bueno, como escenas de las anteriores de Bridget Jones. Es como refrescante. O salen los personajes reales, digamos, cuando es basada en la obra real. Que uno no sé, por ejemplo, en ese caso yo sí me espero. Eso nunca sale con los créditos. Las historias después, eso sale. Eso, por ejemplo, sí me quedo a verlo. Después los créditos. Me da curiosidad ver los personajes, pues las personas reales. Eso nunca sale después de los créditos. Sí, sale justo cuando me se acaba la trama. Me toca decirles que va primero eso y después los créditos. Jamás sale después de los créditos. Ha sucedido y fe. Tema del día. El tema del día, la última película por la que te saliste de cine y por qué. Star Wars Episodio 1, El Paseo 1. Tremendas estupideces, dice John. No, Tania. Bueno, pues vamos a ponerle 5-4. Don Jaime, me salí cuando empezaron a cantar en Mufasa Si hubiera querido un musical, me hubiera ido para el Teatro de la Castellana a escoger Mujeres a la Plancha o Mentiras. No, ah, bueno, tranquilo, 5-4. Un día como hoy, bueno, El Grinch con Jim Carrey es un ser gruñón, egocéntrico, poco agraciado, que desprecia la felicidad de los demás. Dije que me basta con escuchar a Nicolás. ¿Para qué verlo? Y me salí. 5-4. Uy, pero entonces lo vi hace mucho, porque esa película es del 2000. No, es que él no ha dicho que fue ayer que la vio. Exacto. Sí, fue en ese momento. Él no dijo nada de eso, Emilio. Solo dijo una película. Fui con mi novia súper emocionado a ver Romper el Círculo. Bodrio. Todo iba bien, palomitas, beso va, beso viene. Me tuve que salir a la mitad de la función, no por mala. Fue que mi esposa estaba en las sillas de adelante con sus amigas. No, no, que sí. Ay, no hermoso sería, momento. 5-8. Sí, sí. Me salí porque ya estoy aburrido de la película que se armó Troller con Michelle. Ya es mucho drama en esa historia donde la susodicha no suelta nada. Tenemos la parte 2, a ver si se da el final feliz. La parte 2, dice. O la precuela. Amacuy. Sí. Emilia Pérez, Carla Gascón salió con un personaje muy chimbo, literal, no tánico. Vamos a ponerle que 5-4. Escuche la payola de la amiga de Don Jaime sobre la película del Mariquita. ¿Qué? No tengo ni idea. Está muy confuso eso. No, este profesor, ¿dónde está? No sé de qué está hablando. La amiga de Don Jaime, yo no sé quién es la amiga de Don Jaime. El árbol de la vida, los primeros 30 minutos se duermen. Uy, es muy dura esa película. Pero lo que me hizo salir del cine fueron los flatos del vecino de Cinco, que le empezaron a surtir efectos los nachos con queso. No, yo me, o sea, si yo, a mí me toco un man con unos nachos y un perro caliente al lado, por lo menos me cambio de puesto, porque es que es muy horrible. Ver, ir a cine con esos olores me parece tenebroso. El Joker 2, ¿qué canta era más aburrida? Pues hombre, yo me la aguanté, pero me pareció un petardo que casi no puedo. Sí. Creo que yo soy de los pocos que les gustó esa película. El único. De Brutalist, muy bonita y todo, pero para invertirle 3 horas y media, prefiero escuchar al de Brutalist del Arapazo de 5-8. Orlando Rivera. Nota. No. 6-1. Tenemos un ganador, ¿no? Uy, muy bueno. Orlando, ¿algún comentario? ¿O qué pasa? El Brutalist del Arapazo. Yo no tengo nada que decir. Respuestas brutalistas hay muchas. Pues, pero si el director piensa que es esto, yo hay que respetar. Pero yo no tengo nada que decir. Absolutamente. Yo no pienso nada. Nada. Yo le pedí a Nico la nota y la puso altísima. Eso, yo no tengo nada. Es un muy buen tweet. Buen chiste. Pero el director piensa, chiste. Yo no dije nada. Buen chiste. Pregunté a Nicolás, le puso 6-1 a la nota. Le pregunté qué piensa que le digan el Brutalist del Arapazo. Y usted dice, si el director piensa, amarilla para Orlando, por favor. Y respeto. Eso. No, ni pite, amarilla, por favor. Pues no sé, pueden poner en la correccional, por favor. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. Tuitazo. Pero o sea, por eso, oiga, Orlando, ¿algo más? Tuit. O sea, tuit histórico. ¿Algo ¿no? más? El problema no es conmigo, es con ese señor. ¿Algo más? Muy buen tuit. Váyase con el que es, no conmigo. ¿Le tiene miedo también a Nico? Ya se sabe que le tiene miedo a Troller. ¿Pero a Nico? Con esa cara de malo que tiene Nico, sí. Sí. En el reestreno del Titanic, cuando vi que Jack murió de nuevo y el final era el mismo, en 3D. Vamos a ponerle 5-8. Me salí en Manchester bajo el mar, un feldespato soporífero de más de 2 horas. Me levanté de la silla cuando creí que se acababa, pero todavía faltaba una hora más. Nótale. Bueno, vamos a ponerle 5-4. El paseo. Eso es un bodrio. Es más divertido, Jaime, cuando está bravo repartiendo tarjetas amarillas. Hoy tenemos una amarilla, pero... porque la cogieron conmigo y yo simplemente leí. Oigan, pero hoy la racha de Orlando está buena. Y Nicolás, pero Orlando le tiene miedo a Nico, lo cual está ok. Me da pena, pero Orlando no solo ha ido a muchos circos, también trabaja en uno. 6-1. Oigan, pero hoy se está luciendo la gente, ¿no? O ya están sacando el estadio. Don Jaime, ¿para qué voy a inventar películas si no tengo ni televisor? Gracias a Dios ahora todo lo montan a YouTube. Ah, eso es verdad. Este de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, me salí a los 5 minutos. Qué película tan mala. El Jockey. Oye, el Jockey. Roberto Bello, el Jockey. Me encanta, muy buena. Los Hijos de la Luna. Fui a verla un domingo por la noche. Me estaba cogiendo el día para ir a trabajar el lunes. La última cochinada de Batman con el tal Robert Pattinson. Un Batman emo. Una gatúbela con gorro de lana. Y Daddy Issues. Me salí a la media hora de comenzar. Es que un Batman el emo. El Guasón 2, porque más bien fue una tomada de pelo. Chicago, la he alquilado y la devolví. Me comí un ceviche súper fresco antes de entrar a ver el otro hijo. Según me contó, no me perdí de nada. Listo, ahí vamos. Bueno, Emilio, vámonos, bueno, por favor, con música. No sé qué tanto patrocinio tenemos hoy. Estoy contento porque quedan 7 días de pauta y 7, 8 días de arepazos. Me parece, hoy tengo unos arepazos brutales. ¡Uah! Hoy sí no les perdono nada. Vamos. Bueno, vamos a comenzar con un gran cantante canadiense. Creo que es de Montreal este hombre, Gino Vanelli. Él sobre todo tuvo éxito en los 70 y principios de los 80, un estilo muy particular porque era una unión de rock como con pop, como con un poquito de jazz. Era realmente único su sonido. Esto es del 76, Flying to This Night. En los originales, los rusos y la rusa. Usted escoge. Bueno, no, vamos a hablar de los rusos. Se reunieron ayer en Arabia Saudí Yuri Ushakov y el señor del temor, Sergei Lavrov, que es un señor que produce pavor. Pero se reunió con 3 tigres gringos que mandó Donald Trump, el señor Rubio, con 2 asesores. Sentaron a hablar de la paz en Ucrania, sin Ucrania, que es lo más divertido que yo he visto en mi vida. O sea, hablemos de la paz en Ucrania, pero sin que el país que ha sido invadido y han matado 500,000 de ucranianos esté, porque para qué si ellos no tienen por qué opinar. Eso es fatal. Pero ese es Trump, ¿no? Un tipo que realmente es uno de los más grandes directores de circo del mundo, ¿no? Uy, tal cual. Sí. Y el señor entonces pues mandó a esta gente. Duraron 4 horas y media hablando. Lo primero es, uno no puede tener reuniones de 4 horas y media. O sea, uno tiene que tener 3 reuniones de 1 hora y media. Yo no podría concentrar. Pero bueno, ellos son los rusos. Y pues los rusos deben tener esa teoría que tenía un tipo que manejaba la parte de publicidad de Colgate Palmolive. Y el tipo citaba a las programadoras, que éramos 24, y se sentaba y la estrategia era agotar al contrincante. Sentaba 8 horas y decía, no, listo, levantemos la reunión. No es que yo me tengo que ir hoy en un avión. No, pues no te preocupes, vete, pero esto hay que seguirlo mañana, si no sales de la negociación de Colgate. Y a las personas como a mí les tocaba quedarse un día más en Cali. No. ¿Eso para qué? Se llama las reuniones en donde usted cansa a la gente psicológica y físicamente. Sí. Pero los otros tampoco son unos pelotudos. Estaba Mike Waltz, emisario especial de la Casa Blanca para Oriente Próximo. Y estaba también otro tipo, Steve Witkoff. Y se sentaron ahí. Pero la conclusión, y es lo que con lo que termino porque me parece muy largo, es que hubo otro señor que se llama Kirill Dmitriev, miembro de la de, es el que maneja el Fondo General Ruso para Inversiones. Y el tipo, pues al final, parece que Rusia le dijo, dígame, ¿por qué no hacemos una vaina? ¿Por qué no vuelven a Rusia ustedes? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Ustedes deberían volver a Rusia. Presidente Putin está de acuerdo que Estados Unidos vuelva a Rusia porque podemos hacer trabajos de petróleo en el Ártico. Ustedes han perdido 300, no hablaron de lo de Ucrania, eso es otra cosa que Trump dijo hoy que se iban a repartir Ucrania. Esto fue ayer. Ustedes han perdido 300,000 millones de dólares por habernos puesto sanciones en la guerra. Levanten las sanciones. Vengan con nosotros. Hagamos una inversión juntos. Vamos al Ártico. Hay una sola compañía que se quedó en Rusia, que es ExxonMobil, que tenía el 30% del proyecto Sayalin 1. Pero ustedes nos ponen imposiciones y sanciones y la empresa se retiró del proyecto, pero no pudo vender su participación. Nos quedamos con ella y se reían. Dmitriev cree que ahora podría volver a Rusia, Estados Unidos, y iniciar su actividad, comenzando por ExxonMobil, que ahí está, gracias al 30% que controla. O sea, están manejando el mundo como un toy, como un juguete. Sí. ¡Los rusos! Y la rusa. Tengo una de una rusa, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, hoy estoy muy ruso. Bueno, ¿quién tiene rusos, por favor? Yo tengo rusos. Pareciera que no, brother. No, mire, perdido. Es que imagínese que los rusos, ahorita que están en la guerra con Ucrania, recibieron de China unos visores, como unas gafas que se ponen los combatientes para controlar drones a partir de la visión. Entonces China les mandó unos juegos de gafas de esas, haga cuenta que son como esas gafas de 3D, se las ponen para ver en la noche, ¿o qué? Y para controlar los drones, digamos, sin necesidad de un control remoto, sino con los ojos pueden controlar el dron. Bueno, pues la denuncia que llega desde Rusia es que ocho de los operarios que han hecho ese trabajo, quedaron ciegos, por favor. Sus ojos se salieron de las cuencas con las gafas. Ojo, ahí empezó con mentiras. No, resulta, eso dicen los rusos, que Ucrania hizo toda una serie de sabotaje en la llegada de esas gafas, o sea, infiltró la llegada de las gafas. Como Israel en el Líbano, que le explotaban los ojos a la gente. Y les puso... ¿Cuánto chino? C4. ¿Cuánto ruso? Explosivo C4, que es tenaz. Y el explosivo se activaba cuando las gafas tienen un sistema de ventilación. Cuando el sistema de ventilación se activaba, eso era como el interruptor para que el explosivo hiciera ignición. Bueno, 8 operadores de drones en Rusia perdieron la visión. Sus ojos salieron de sus cuencas luego de pero es la amarilla para Nicolás, pero es la ya va la segunda vez. Pero es la verdad. No, eso no dice ninguna pero además es como totalmente absurdo. Amarilla, por favor. Que Ucrania amarilla, por favor. Pueda tener acceso a unas gafas amarilla, por favor. Que le pasan a Rusia, o sea, sí, ¿por qué no ponen la correccional? Teoría de rusos, yo sí, qué hago. Esa historia está confusa. Teoría de rusos. Raro, muy raro. No, eso de las cuencas, lo de las cuencas. Originales. Amarillo. Pues por ahora Ucrania se hizo la desde las gafas. Pues. Correccional. Uy, de verdad. Ay, no, pero tranquilo. Se hizo la de las gafas. Tranquilo, estamos empezando. Sí, pero no empiece. Usted haga como los árbitros antiguos. Una patadita me deja dar y ya después. Es que yo no le tengo miedo a usted como Orlando, ¿no? Y Orlando sí le tiene pánico a todos. No, uy, un terror. No, se pone blanco. Que empieza. Si el director considera que yo soy un bruto, yo no dije nada. Yo leí una nota y Nicolás le puso 7-8. Yo qué hago. Pues que fue un buen tuit. Dígale al señor. Fue un muy buen tuit. Con justa causa, porque Nicolás dijo que era un bruto. El tipo tiene derecho a defenderse, pero no. Uy, no, es que no, ¿cómo? Pero usted no es capaz, de hablar con troles. Entonces me dijo, no. Es que yo respeto al grupo, pero eso sí. Que se metan conmigo, yo solo le tengo miedo a Dios, no se lo olvide esa frase. Es puro mito urbano el que yo solo le tengo miedo a Dios. Es una leyenda urbana. Le tienen miedo a Nicolás, no. Le tienen miedo a Trores, le tienen miedo a Michelle, eso sí me ha dicho. Dios es el último en la lista, brother. Sigamos. Bueno, tranquilo. A ver, Troller, ¿usted tiene algo bueno, de ruso? Este 24 de febrero es el tercer aniversario de la invasión rusa. Ah, ¿no? Sí. Y, claro, sí. Entonces, Europa, que está como peleando solo en este momento, después de que Estados Unidos, como bien ha notado usted, Jaime, está cogiendo, digamos, está tomando partido, provecho de la relación nueva que tiene con Donald Trump para saltarse muchos... digamos muchas prohibiciones que impuso Europa en su momento y que de hecho va a poner este próximo semana que entra justamente con el tercer aniversario el decimosexto paquete de sanciones, lo cual quiere decir que no ha servido para nada, ¿no? Claro. Pero esta vez lo que quieren es tratar de enfatizar en el petróleo, porque resulta que obviamente está prohibido que el petróleo ruso lo puedan vender en Europa, pero tienen una flota de una cosa que ellos llaman más de 600 barcos fantasmas, que son barcos en muy malas condiciones y temen que eso podría crear inclusive un derrame de petróleo en los diferentes océanos, porque estos barcos piratas sacan el petróleo ruso a otros lados, especialmente a China y la India, que son los que están comprando. Y son los proveedores. Los que están comprando el petróleo ruso ahora. Entonces ellos quieren enfatizar eso y lo que han hecho es como ahora sancionar incluso los puertos y los aeropuertos rusos de donde pueda salir eso. Vamos a ver si eso tiene algún efecto. Por ahora lo veo difícil. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con uno de los grupos más importantes del pop español. Muchas formaciones tuvo, pero la más famosa y musicalmente realmente la única que valió la pena fue esta. Sole Jiménez, Nacho Mañó y Juan Luis Jiménez, presuntos implicados, gente. Juventus eliminado, Nico. No diga. Sigamos. Ya eliminado. Sí. Ya. Sigamos con música. Qué niño más majadero. Qué niño más majadero. Muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor, porque no saben lo que dicen. Ni lo que hace. ¡Qué niño más majadero! Mi nota de cretinos es muy corta. Dura 20 segundos, pero es el verbolario. Que a veces cuando es demasiado estúpido y casual, Rodrigo Cortés, lo tengo que leer. Aquí sugiere, creo que sugiere porque nunca entendí, que los menús siempre son los mismos en todas partes, pero ¿para qué escriben un periódico esto? Es como, pero no sé, como pues. Para, es como para reventarlo. Menú: a ver. Lentejas, pechuga de pollo con papa, con patatas o ensalada y fruta del tiempo. O sea, dígame. ¿Esa es la definición? Hacemos, sí, ¿qué hacemos con este? Pero todo importante. ¿Sí? ¿Y le pagan por eso? No. Sí, le pagan por eso. No, no, no. Nico. De no creer, de verdad. Menú. Idiota. Lentejas, pechuga de pollo con patatas, entre paréntesis, o ensalada. Sí. Y fruta del tiempo. No. De verdad es que ya tira cualquier cosa. Le habla muy mal no solo del sino de la publicación donde... Sí, donde de, lo respalda. ¿No? No, es ABC, creo. Y habla muy mal de mí de registrar esto. No, también, debo decirle no, que también. No, tiene razón. Pero es un desastre. Es que lo me parece que es... Ese era amigo del director. Ahí yo estaría, seguro. No, está haciendo más increíble. Seguro, seguro. Que uno tiene que tener la inteligencia para tratar de comprender la traducción, porque eso quiere decir teóricamente que todos los menús son lo mismo. Pero usted, ¿por qué tiene que poner al lector a que piense? No, por eso. No. Se lee y entiende, pero ¿por qué tiene que pensar cuando lee? Hay muchos secretos ahí, sí, de que entre él y el director. O sea, el Ulises, pues. Sí, exacto. Hay que sentarse a leer. Bueno, ¿quién más tiene? Ah, yo tengo. Sin, yo también pero tengo. Sin gritos de yo me pido de primeras. A ver, Troller. Majaderos. Imagínense que a Gustavo Petro pues lo han... digamos, cuestionado mucho por los constantes viajes, ¿no? O sea, eso ya las millas, ese sí tiene millas. Sí. Ese sí. Sí. Y muchas millas y calle. No, porque y monte. Esas millas no las ha pagado él. Sí, no las ha pagado obviamente. Sí, el claro. Pueblo. Pues imagínense pueblo que él aprecia tanto. Es que ¿no? Justamente ese es el escándalo, porque han hecho, pues los gastos son millonarios realmente, no solo de él en su momento, de la Nerú. Primera dama y toda la delegación Nerú, que lleva. Nerú viaja. Exacto. Nerú ha viajado más que todos nosotros. Sí, claridad. De acuerdo. Pero es que es un asesor importante en los viajes para relajar, digamos, después de tanto estrés. Pero imagínense con la que salió. Él defendió sus constantes viajes al extranjero con una frase. Sí. Entre más hago bochinche en el mundo, atraigo más turistas. No, de verdad. Uy, de verdad. Que esa fue la justificación. Pero yo le voy a hacer el una verbolario. Pregunta, Troller, que me parece que uno tiene que ser honesto. Usted está mencionando que el majadero, ¿quién es? Pues Petro. Perfecto, o sea. O sea, salir con esa... Que tiene usted personalidad, pero dejamos claridad, señor presidente, que es un pensamiento personal del señor Carl Troller en la mesa. Claro. Bueno. Porque sí. Nico se está escondiendo bajo la mesa. No, sí, no. Hoy aspira a quedar entre el nuevo Orlando. Otro, pues, otro que es un machito. No, das. Todos son Plutos. Tres Plutos tengo en el programa. No, qué va. Ahorita se abrieron muchas vacantes, son Nico. Todos bravitos, pero ahí en el programa. No me dieron un round a la nadie calle aquí. Hola, doctor, no sé qué. Hola, doctor, ¿cómo le digo? A ver, Nico, su nota. Bueno, estas son dos majaderas que se llaman Bonnie Blue. Eso sí, no se compromete uno mucho ahí. Y Lily Phillips. Perfecto. Bueno, ellas dos, ¿qué tienen en común? Lily Phillips, hace poco, yo no sé si ustedes vieron, fue noticia porque tuvo sexo con 100 hombres en un solo día, ¿no? Sí. Y dijo que iba a hacer conmigo. No, yo no me acuerdo de eso. Pero Bonnie Blue, que es amiga de Lily Phillips, ella superó ese récord y tuvo sexo con 1057 hombres en un día. Ya eso, pues ya. Eso no se le hace a una amiga. Eso, no, exacto. O sea, esas competencias son. Competencia desleal. Sí, sí, esas competencias son muy feas. Pues resulta. Por la espalda, me parece que actuó. Total, sí, por detrás. Mire que ahora la noticia es que Bonnie Blue, dicen, estaría embarazada. Y Lily Phillips, dicen que estaría embarazada. Y hay más de mil opciones. La otra por lo menos está entre 100. Claro, es más sencillo. Tengo una pregunta, Nicolás. Sí. Qué pena, pero... Por supuesto. Es muy, muy ambigua la palabra. Por supuesto. ¿Qué es tener sexo? ¿Es sexo oral? No, penetración. Sexo? El sexo completamente. Penetración. ¿Penetración? Sí. O sea, coito. Coito, sí. Perfecto. ¿Y cómo salen caminando? En los huesitos, en muletas, me imagino. Bueno. No sé. No, de hecho, bueno, ella dijo que había salido muy mal psicológicamente, más que Lily Phillips, sí. Bueno, no quería saber qué es sexo, porque sí. No, sí, pues debe cualquier ser. Cosa es sexo, sexo. Oral es sexo. No, pero está bien la aclaración. Por ejemplo, en la Casa Blanca, eso no es sexo. No, exacto. Bueno, vámonos, por favor, ya con el arepaso número uno. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, Pascal Soriot, no sé si lo conocen. No. Tiene 65 años y es el presidente de una de las empresas más importantes de producción de medicamentos en el mundo. AstraZeneca. Casi nada. ¿Cuánto se ganó el año pasado, incluyendo sueldo, bonos y opciones de acciones? ¿Cuánto se ganó en total el año pasado? En libras esterlinas, por favor. A ver la musiquita, por favor, Orlando. 20 segundos. Libras esterlinas. El que me haga una pregunta, menos dos. Michelle, 100 mil millones de libras esterlinas. O sea, se ganó lo que la compañía se ha ganado en 10 años. Menos 2 para Michelle Arevalo. No puede tener de sueldo 100 mil millones de libras esterlinas. Sí, me pasé. La corrección. ¿Te pasaste? Un poquitico. Estás en las drogas. Orlando, ¿tiene algo que decir para su defensa de un tuit anterior o pasa? No, señor, paso. Cartroner, 20 millones de libras esterlinas. Orlando, 2.5 millones de libras esterlinas. Y Nicolás Samper, 180 millones de libras esterlinas. Creo que menos uno para Nicolás, no hay que ponerle música. Los demás ahí, pues, ni fu ni fa. Pero 180 millones de libras esterlinas es mucho. Sí, ¿cómo queda la repasa? Creo lo mismo, es mucha plata pues para un sueldo. Orly tiene menos 33, yo tengo menos 20, Carl menos 17, Nico menos 9. ¿Tú tienes cuánto? Menos 20. ¿Y quién es el que está en menos? O sea, Orlando en menos 30 y ¿qué? 3. ¿Y quién está de tercero mejor? Tú. Carl tiene menos 17, Nico menos 9. Listo. Pero porque estás brava si yo no fui el que contesté. La respuesta es 14.7 millones de libras esterlinas. Teniendo en cuenta un salario de 1.8 millones de libras extras, que incluye un bono de 3.5 millones de libras esterlinas y opción de acciones que incluye 9.4 millones de libras esterlinas. El tipo ha hecho crecer la acción desde que entró a la compañía de 1.800 libras y hoy en día la acción vale 12.000 libras. O sea, el tipo se lo merece. ¿Cuánto se ha ganado desde que comenzó a trabajar en la compañía? Valor total de sus ganancias en sueldo, bonus, acciones. En total, ¿cuánto se ha puesto? teniendo en cuenta que en el último año se ganó 14.7 millones de libras esterlinas. Les voy a dar 40 segundos, por favor. Música. Dos veces, por favor, Sergio. Siento a la gente un poquito más aterrizada, pero todavía no los veo con precisión. Es que no está fácil, ¿no? Facilísimo. Aquí faltan 20 segundos. Le iba a meter a Orlando menos 2, pero faltan 20 segundos. Sí, déjelo. Este es un monstruo. Lo tengo que decir, pero son las cosas por las cuales el tweet agarra un gran valor. A ver, ¿qué pasó? Vimos que Orlando puso 2.5 millones. ¿Pero cómo? Si el año pasado se ganó 14.7. No, un momento, no señor, yo escribí otra cifra, no señor, esa fue la cifra. Hay dos cifras, ¿cuál escojo? No, la última, la envié antes, okay, de que acabara eso, la música. Yo pediría una explicación por la primera cifra, de todos modos. La primera es tremenda. Si yo me gané, si antes de que se acabe la música usted puede corregir, si es verdad. Sí, señor. Claro. Si yo me gané 14.7 millones en el primer año, en el último año, ¿cómo va a ganar en total 2.5? Muy botaratas, ¿no? El sí, tipo. No, esa fue la respuesta que di anterior. Michelle Arevalo, 40 millones, muy discreta, cuidándose mucho. Cartwright, 100 millones. Nicolás Samper, 80 millones. Y Orlando, 500 millones. Menos uno solamente para Orlando Rivera. No hay más. En los originales. Estamos muy botaratas en este programa, se me antes infelices. Menos uno y ya. Listo. 150 millones de euros. El tipo lleva trabajando en la compañía. Porque es que hace 12 años no pagaban lo mismo, ¿no? Claro. Lleva trabajando 12 años y 5 meses. Entró en octubre del 2012. Bueno, menos uno. ¿Cómo queda, hermosa, la cosa? Orly queda menos 34, yo tengo menos 20, Car menos 17, Nico menos 9. Esto no pasa nada, despegamos, Emilio, por favor. Bueno, vamos con un tema de los 80 por una banda que principalmente fue famosa en los 70, la banda de Nile Rodgers y Bernard Edwards Sheik. Esta es una canción ahí como de culto que luego utilizó Mojo como sample en la canción Lady Hear Me Tonight, que fue muy famosa, pero esta se llama así, Soup for One. En los originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, @losoriginales, y en Instagram, losoriginalesfm. Los originales, porque todo está en tu mente. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Bueno, y Betterman, de hecho, muy recomendada, se basa en el ascenso, caída y resurgimiento de Robbie Williams, ¿no? Que es una de las grandes estrellas pop de todos los tiempos y, digamos, contada como desde esa perspectiva, desde la narración misma de Robbie Williams y, digamos, que el paneo que hacen en la película es desde su infancia, también cuando tuvo esa etapa muy exitosa a mediados de los años 90 con Take That, y luego cuando se lanza como solista y termina siendo un hombre muy disruptivo, sobre todo en música y videos, ¿no, Michelle? Sí, y además, Nico, hay que aclarar que esta película, normalmente las películas biográficas son protagonizadas en algún momento por, pues claramente, los protagonistas de la historia. En este caso no. Pues resulta que de hecho está nominada a mejor puesta en escena y arte, y eso es porque la película está protagonizada por un simio. Y esto es porque cuando le preguntaron a Robin Williams que él cómo se veía cuando salía al show, él decía que era como un simio que salía a entretener a la gente. Así que ha sido realizado con inteligencia artificial. Todo el personaje de él es un simio. Bueno, hay que decir que el estreno de Betterman es el 6 de marzo de este año, por supuesto. Ya saben ustedes de qué se trata. Y Por supuesto, en cuanto a duración de la película, son 135 minutos. Bueno, vamos a hablar de otra película que se estrena en la Berlinale, la edición 75 del Festival de Cine de Berlín. Pues que es un festival que solo presenta vainas raras. O sea, película que gana en Berlín, película que no hay que ver, en mi concepto. Pero bueno. Pero esta historia me llama la atención por el director, porque es un tipo muy pilo, se llama Richard Linklater, y él se hizo famoso por dos obras en las cuales uno tiene que entender que el tipo se arriesgó mucho en todo. Claro. Y la primera que hizo de estas fue una trilogía de una historia de amor con Julie Delpy y con Ethan Hawke, y el tipo esperó, hizo la primera, después unos años con los mismos, la segunda, y después unos años después la tercera, contando con ninguno de los dos le iba a fallar o se iba a morir. Pero esa fue muy importante, pero la más increíble que hizo Linklater, no sé si la vieron ustedes, y fue Oso de Plata, y me pareció espectacular, es una película del 2014 en que el tipo se gastó 12 años en rodar un largometraje. Sí, claro. Se llama Boyhood. Y es la historia de la misma familia y cómo van creciendo en 12 años. ¿Cómo le mete uno la fe a eso cuando no había inteligencia artificial ni nada de esas maneras? Nada de eso, sino... Donde se caiga uno de los protagonistas, se le acaba la película. Claro. Él también hizo... O sea, le toca ir matando gente. Y este no, se estrelló ahí en la esquina y se murió, pues toca. Él también hizo School of Rock. Esta película que es espectacular. Sí. Se la recomiendo, Boyhood. Pues es que son 12 años para filmar una película. Pues aplastaba, filmaba toda la secuencia de cuando tenían una edad. Esperaba 3 años, otra edad, esperaba otros 3 años. O sea, 4 veces filmó con los mismos manes sin maquillaje. Crecieron de verdad. ¡Dios! Por eso es que God. Donde se muriera uno, no. Bueno, pero ahorita en Berlín, y la verdad es que yo conozco muy bien la música, yo creo que yo se la presenté a Emilio, pero no me da ningún crédito, pero nunca me puse a leer quién fue este compositor. Hombre, y pues realmente es, yo sé que es uno de los más grandes de los American Standards, de los hombres del teatro, que se llama Lawrence Hart, pero quisiera dar algunos datos que yo no sabía de Lawrence Hart. Fue autor de unas canciones absolutamente impresionantes como Isn't It Romantic, Blue Moon, The Lady in Time, My Funny Valentine, y tuvo 28 musicales en Broadway con Richard Rodgers, pero Hart, pues después se fue con Oscar Hammerstein, colaboró en Oklahoma, pero pues Lawrence Hart era bisexual, era alcohólico, no medía más de 1,50, y pues el tipo terminó en lo peor de su vida. Se murió alcoholizado en noviembre de 1943, después de que hizo el estreno de su musical A Connecticut Yankee. Y me llama mucho la atención, y el que hace el papel nuevamente es el actor favorito de Richard Linklater, que se llama Ethan Hawke. Con Margaret Qualley y Andrew Scott hacen parte de la vida de este gran letrista Lawrence Hart, coautor de muchas canciones. Entonces yo le pido a Emilio, como para que entendamos quién fue Lawrence Hart, de que ponga 3 golpes del man, que para mí es el homenaje más importante hoy. Listo. Qué rico, rico. Comenzamos, yo te pedí solo dos. Sí. A ver, me gustaría Blue Moon. ¿Cuál es la mejor versión? ¿Sabes cuál es la Blue Moon, no? Blue Moon es la primera luna llena en un mes que tiene 2 lunas llenas. Sí, claro. Es así. Ese se llama una Blue Moon. Pues a ver, hay muchas versiones. Hay muchas versiones. Hay una que es un poco chistosa de Robert De Niro que decidimos no poner. No, pero yo sí no quiero esa. No, esa no va. Hablemos en serio. Rod Stewart la hizo muy linda en sus discos del Great American Songbook. De hecho, Rod Stewart, que se anunció que viene a Bogotá en octubre, y esto se llama así. Aquí está por Rod Stewart, Blue Moon. Bueno, Emilio, siguiente, por favor. Debo dar un dato curioso que se me olvidó. En esta versión, la guitarra es de Eric Clapton, que recordemos es uno de los guitarristas más importantes del mundo. Bueno, esta canción que viene ahora es de un musical muy famoso que se llama Pal Joey. Luego hicieron la película con Frank Sinatra y creo que Rita Hayworth. Sí. Y Kim Novak. Y de ahí salió mucha música linda. De ahí salieron muchas canciones lindas. Ahí hicieron There's a Small Hotel, hicieron también Bewitched, Bothered and Bewildered. Pero la más famosa es esta, y obviamente la versión más importante es la que hizo Sinatra, The Lady is a Tramp. Homenaje a Lawrence Hart. Bueno, pues, Michelle, ¿tú qué opinas de una canción que se llama The Lady is a Tramp? Una mujer es una trampa. Pues la canción de hecho me gusta, pero sí, un poco polémica. De hecho, tramp es realmente, ni siquiera es trampa, es que es una palabra un poco insultante hoy en día. Sí, hoy no se podría usar. No. ¿Qué quiere decir tramp, Emilio? Vagabunda. Como The Lady. La dama es una vagabunda. La dama y el vagabundo, exacto. Claro. No, pero no es vagabunda, sino que es jodida, ¿o no? Ah. Vagabunda, si me gusta vagabunda. Vagabunda. Bueno, hagamos el último momento. Esto también lo escribió Lawrence Hart. Hagamos el último momento de Lawrence Hart para pasar a otro tema. Claro, pues ya que Robbie Williams anda haciendo noticia, esta canción está volviendo a sonar mucho últimamente por varios motivos. Él grabó este tema por allá en el 2001, hizo una versión linda. También composición del Richard Rodgers y Lawrence Hart, Have You Met Miss Jones. Esta sección se llama Los Originalitos. Jamás el grupo terrorista anuncia que devolverá los cuerpos de una familia completa. Kefir Vivas. Sí. Es el más pequeño de los rehenes de Israel tomados por Hamas el 7 de octubre de 2023. Ya había crecido un poco. Lo tomaron de 9 meses con su madre, Chiri, con su padre, Yarden, y con su hermano, Arey, de 4 años. Hay un video que muestra cómo los tomaron a todos, los montaron una camioneta y se los llevaron con armas, ¿no? Pero pues el mes pasado, al papá, a Yarden Vivas, sí, lo liberaron. Y el papá estaba feliz porque lo liberaron. Y dijo, y ahora viene mi familia. Y toda la familia la mataron, desafortunadamente. Entonces, los señores de Hamas acaban de confirmar que van a devolver los cuerpos de la familia más otro muerto. Nico, ¿me copia? Sí, estoy pendiente. Se llama Originalitos. Sí, correcto. Cuatro años, que creció como año y medio porque murió, y el niño de 4 meses creo que llegó a año y 9 meses. Uh-huh. Ese niño creció como en Boyhood, ¿no? Como la película. Y bueno, pues no, van a devolver a esta gente y van a devolver a otro combo, que son como 6 vivos. Eso es. Y cuando se haga eso, 6 nuevos prisioneros, y cuando Israel, secuestrados, devuelva 1.390 palestinos con la camiseta que dice amamos Israel o amamos a lo que sea. Sí. En ese momento se acaba la primera etapa de cese al fuego. Se tiene que renovar la segunda etapa, que se cree que la segunda etapa es la que va a terminar ya definitivamente la guerra, donde los del grupo Hamas se comprometen a entregar al resto de los prisioneros, los secuestrados, que son 70, pero se cree que la mitad han muerto. Terrible. se cree que los el niño y la familia de este señor que liberaron, los Vivas. Vivas, pero es que no es Vivas con B pequeña, las familias colombianas Vivas, sino Vivas, sí. B larga y B larga. Mm. Vivas. Uh-huh. ¿Qué café? Vivas. Vivas. Se cree que a esa gente la mataron bombas y fuego de los israelíes. Los mataron. Porque es que pues no es tan fácil cuando destruyen la ciudad que destruyeron. Ahora la pregunta mía es, ¿y como para qué? O sea, ¿y como para qué ya la paz? Se acabaron con todo, no, ahí no queda nada. ¿Qué es esa paz, Nicolás? No, pues, ¿la paz para qué? Para poder construir los resorts que vienen ahora, ¿no? Ah, sí, verdad, hombre. Ah, la paz es para Trump. Claro. Claro. Pues, si no, no puede construirla. Qué bruto, que pero según claro. La próxima torre Bibi, Trump. Bibi, no Vivas, Bibi Netanyahu, es la mejor idea que ha tenido alguien sobre qué hacer con Gaza. Imagina que uno le digan, hermano, todos se tienen que salir de ahí porque vamos a construir la Riviera del Medio Oriente. O sea, el nuevo Dubái, pero... Hágame el favor. Veo que los mandatarios están muy empeñados en atraer turismo, ¿no? Sí, están muy coordinados con sí, eso, ¿no? En todas partes. Pues usted mencionó al presidente Gustavo Petro Urrego, ¿no? Exacto, cada uno en su estilo. El nuevo orden mundial antes es el turismo. Pues que no hay más de qué preocuparse. No, hablaba hoy con una persona muy amiga mía de un laboratorio colombiano. Hombre, y me dice, mire, Jaime, es que el tema de la salud de verdad sí se está acabando. Nosotros tenemos una sucursal en Europa, la dueña de esto, nuestros headquarters son en Europa. Y nosotros tenemos la orden de que el que no pague no se le despacha. Y eso tiene que ver con las clínicas, con las EPS, pero es que nadie tiene plata. Inclusive las droguerías, pues le pagan a uno lo que le queda, pero uno no puede volverles a mandar porque no le pagan. Claro. Ni con otra. No, pues 5-8. No, y usted va a las droguerías y muchos no medicamentos muchos. No existen. No, porque no, también hay desabastecimiento de drogas. Sí, hay muchos que no han traído. Yo usaba uno, pero no voy a contar cuál es mi enfermedad, no vale la pena. Que se llama Skin Pret, que es una crema espectacular. Es un corticoide, pero no hace daño porque es tópico, o sea, que entra afuera, pero dentro no se mete con los huesos. Pues es que la cortisona es muy mala para el cuerpo. Sí. No, ya no existe. Ya no existe hace 6 meses y lo vendían en ultra, medium, small, suave, 4 presentaciones. Ya no hay ni una. No puede ser. No, es increíble. Y entonces él me decía, óigame, Jaime, ¿por qué no comenta lo que está pasando con la salud en Colombia? Es que... Sí, seguro. Está muy mal. Es que es como el tendero, que le fía a usted un huevo, 2 huevos, 3 huevos, pero yo al 4º huevo le dice, tiene huevo, sí, mamola, ver, ¿sí o no? Sí, hermanito, ¿qué pasó ahí? Y pasa lo mismo con esas empresas... que manejan los medicamentos. Y hay gente que tiene la necesidad, y porque Jaime es una continuidad, digamos, es un tratamiento. Si usted lo interrumpe. Hay gente que no tiene pues cómo no te hace seguir efecto, el tratamiento porque o no empeora hay la enfermedad. Y antes las EPS por lo menos daban los medicamentos, bien, regular o mal. Sí. Pero existía una EPS que le daba una cita. Bien, regular o mal, se la daban. Sí, de acuerdo. Después le daban la operación, bien, regular o mal. Pero ahora está todo en el limbo. No, y si no le dan los medicamentos, por ejemplo, para el cáncer, esos medicamentos son muy caros. Sí. Si la EPS no se los da, pues... ¿Qué hace la persona que está en tratamiento? Sí. Es muy difícil. Es que una cosa de cáncer sí es que es obligatoria continuarla. Claro. Y periódicamente, eso no es que es de vez en cuando, como cuando uno se echa gotas en el pelo... Y uno si lo olvida, pues no, mamola o se le cae el pelo, pero claro, eso no es prioritario. No, el tipo me dijo, por favor, comente lo que está pasando, porque yo lo llamé el viernes y no puedo hablar contigo, porque estoy en una reunión de salud como todos los días tengo una reunión de salud con todos los gremios y estamos todos desesperados. No hay cómo abastecer porque no nos paga nadie. Nadie nos paga. Nos piden, pero sin plata. Tenemos la orden de los headquarters en Europa, sí, de no dar porque la plata la perderemos. La perderemos si nos quebramos. No, eso fiado no se puede. No se puede. Eso crea además, me imagino, que un mercado negro de farmacéuticos. También, ¿no? Además, ¿no? Eran de otros países. Sí. Pero claro. Mercado negro, pero aquí no, porque pues, en Colombia no hay los... Es que no hay. ¿Por qué? Eso es en Venezuela. No, pero digamos que los traen de pronto no puede, de Ecuador, pero usted en dólares compra lo que quiera. Pero es que los tiene que meter de contrabando. Sí, claro, por eso. Difícil. Y creo que Ecuador está peor que nosotros. No, sí. Pero no, peor no. Y antes de que pasara todo eso, les cuento, los medicamentos en España valen el 700% menos que en Colombia. Sí, eso es otra cosa, ¿no? Sí, precio. Un antibiótico en España vale 3,30 € pastillas. En Colombia, 300 mil. Sí, pesos. El precio aquí es increíble. Estamos hablando de 3 euros son 15,000 pesos versus 300 mil. ¿Cuántas veces más es? Todo. Unas pastillas que uno se totea de la risa. Y le dicen a uno, tiene que traer fórmula médica, hermano. Consigue la fórmula médica. Necesito esto. ¿Cuánto vale? Con fórmula médica, ¿no? Sí. 2,38 y uno. Y en Colombia vale 250. No, por eso es una estupidez. Es una estupidez. Ese es solo otro problema. El precio de los medicamentos en Colombia es como si fuéramos Suiza, brother. Sí, no. Inatajables los precios y cada día más caros. Es imposible. Entonces yo me trato de abastecer porque usted no puede pedir allá nada. No puede pedir nada. Es los famosos esos esomeprazol, el Nexium, el famoso Nexium o el que quiera. Que aquí se consigue sin problema, sin fórmula. Pues te lo recetan para España todo, también. Además, cualquier cosa grave. En España lo único que te necesita fórmula es vainas de esas para la cabeza, cosas de esas de neurológicas. Que usted necesita, que tocan el sistema central nervioso, que son casi todas, algunas, otras no, y para los antibióticos sí es obligatorio, pero es que es lo que da risa. Y el Nexium no, el Nexium en Colombia vale 28 pastillas, creo que valen 300,000 pesos. Por eso no puede ser. No, es ridículo. Aquí para la cabeza sí todo vale, se consigue 9 fácil. euros. Pero dígame, Nico, ¿cómo ha sido? No, es absurdo, ¿no? Es que lo que le digo. La pastilla de la tensión muy famosa que se llama la fina, la de la molécula fina, Cosar, que es el famoso losartán. 28 pastillas en Colombia deben estar por encima de los 250,000. Aquí vale 8. Y si la quiere genérica, se la dejan en 4 euros, ¿no? Claro, el más barata. Normal, ¿no? Desastre, lo que está pasando allá. Desastre. ¿Qué más ejemplos les doy? No, todo es un problema. ¿Ah? Porque caro o no se consigue, o las dos. Caro y todo no se consigue. Todo se consigue en España. Ah, no, pero en Colombia claro, no. En Francia sí no le venden a usted nada. Sí, claro, allá sí son muy estrictos. Son, son muy latinos, y no. Sí, son muy estrictos con ese asunto. No, en Estados Unidos, ¿tampoco? Una pastilla para la tensión. No, en Estados Unidos menos. Estados Unidos es muchísimo más caro que todo. Y más estricto también. Lo único que consigue uno en Estados Unidos es Pepto Bismol sin fórmula. Exacto. No, ya pusieron una over the counter que no me sabía y ya la pusieron. Y yo, wow, ¿qué pasó aquí? Una así de esas que no vendían nunca. Pero usted llega a pedir una cortisona, lo único que venden es hidrocortisona al 0.1%, que es mejor echarse melado cremita, en la piel, sí. Es lo mismo. Se aguanta ahí. No sirve para nada. Caléndula. En Estados Unidos, no, y es que la última vez compré mejor. Ya la tenemos over the counter y yo, wow, pero era cualquier vaina, yo no me acuerdo qué era. Decía, no puede ser que ya la tienen over the counter. A una cualquier pendejada, pero usted pedir allá, señor, para la atención, doctor, que mande la fórmula, señor, el Nexon sí es over the counter, pero vale over the counter. Además, otra cosa, Jaime, la fórmula no es como acá que usted llega con la fórmula a donde la farmacia. No, el doctor la manda. El doctor la tiene que mandar. Sí. Eso es por computador. Sí, eso no es... Ahora el doctor dice, ¿usted dónde vive? Busquemos la farmacia que le queda una cuadra. Y la manda. Bueno, eso es más fácil. Sí, pero no es barato. Eso sí, no es nada barato. Estados Unidos es un problema. Mire, el mejor sitio para comprar drogas es en España. Y si usted es amigo de una droguería, no, usted está ahí hecho. No, pero hay cosas que no le perdonan. Por ejemplo, una urgencia y tiene un antibiótico porque se está muriendo de la infección y se la dan, le dice, le doy una semana porque me traiga la fórmula. Si no me trae la fórmula, me ponen un problema. Claro, nos metemos en un lío. Pero usted se está curando, ¿me explico? Claro, o sea, sí. Pero no es, pero eso es una farmacia amiga. Yo conozco una farmacia de un par de viejitos. El viejito era un cansón. Sí. Pero, uy, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque, ¿y usted por qué toma Cosar? Oh, pues tengo la atención alta. Venga, venga, acérquese y yo le muestro que el Cosar. Y un día un amigo me pidió una cosa para la atención del ojo. Es otra vaina. Sí, es una atención diferente, que es la atención de las cuencas, del ojo que manda el nervio. Ojo con las cuencas. No las de Nico, no las de Nico. Yo estoy callado. El tipo me dijo, y el que le pidió esto... Él tiene tensión alta, le dije, no, tiene tensión alta del ojo. A venga, le muestro y le enseño. Bueno, eso fue en el año 2017-18. En el 20 murió, a los dos meses del COVID cayó. No, es que era muy cansón. Cayó, no, y era muy cansón. No, puede ser, pero porque era muy cansón. No lo vio venir. Y quedó la esposa, que es más cansona. No. No oye nada. O sea, extraña. Entonces, uno al señor. Eso es para una emergencia, pero ahí uno dice... señorita, perdón, usted tiene Nexium, deme la fórmula, pero en todas partes venden eso sin fórmula. No, señor. Entonces un día le dije a una de las viejas que le ayuda a la viejita, que ya no oye nada. ¿Cuántos años? ¿Ustedes cómo venden drogas? Acá es la única droguería que no vende nada. ¿Ustedes cómo se mantienen? Claro. No, es que somos muy estrictos. Le dije, se van a quebrar. Y se van a quebrar. Ya cada vez abren una hora menos al día. ¿En ¿no? serio? ¿No será que les está si usted yendo no bien? Vende Nexium lo de venden pronto, en todas partes no del mundo sin fórmula. No, y un boticario sordo debe ser. Uy, claro, qué difícil. Porque pero es que el otro hijito se puede acercar por acá y le muestro lo que me está pidiendo para su hijo, para su amigo. Le dije, señor, yo no, si no ve, no se lo vendo, pero no es que sea ilegal. Eran unas gotas que se usan para atención ocular, que venden sin fórmula médica. Sí. Pero si usted pide Trasidex en España, no se lo venden. ¿No lo venden? Porque es antibiótico. Ah, claro, sí, sí, sí. ¿Sí o no? Sí, pero ¿y la señora, cuántos años tiene? Es como para hacerme una idea. 90, creo. Imagínate, 90. ¿Y el señor a qué edad cayó? La asistente principal tiene 70. Ah, bueno, pues sangre y joven. Y tiene dos jovencitas que están educadas a que aquí no se vende nada, ¿oyeron? Yo les pregunto, pero ustedes en todas partes venden todo. O sea, el COSAR es un problema pedirlo allá. ¿Usted sabe para qué es esto? Le dije, pues señora, pues yo no vengo aquí a comprar una vena que no sé para qué es. ¿Y quién es el que sufre esto? Le dije, yo. Pero usted sabe que esto es para la atención. Señora, sí. Yo sé qué es eso. Sí. Y la viejita dice... ¿Qué está diciendo allá? ¿Qué dice, señora? No, tranquila. Yo le digo a ella, tranquila, que estoy arreglando aquí con... Y siempre escojo a la joven porque una tiene 30, la otra 40, la otra 70 y la viejita 90. Bueno, para todas las edades. No tienen una chica. Es que en España... Pero si ven que la joven es la de 30. Ser farmacéutico es una profesión. En esa farmacia, obviamente. Sí. Todas partes el que le vende a usted, o sea, la de 30 bata blanca... No, y tiene un título de esa vaina. No, y es una profesión muy respetada. Que usted le puede preguntar, óyeme, ¿tú me puedes decir algo? Porque mi esposa tiene unos dolores menstruales que la tienen vuelta a pedazos. Y dijo, compra esto. Claro, usted lo compra y lo lleva y lo usa y dice, no me sirvió para nada. Pero eso es otra cosa, ¿usted me entiende? Claro. Es el comportamiento femenino. No. Pero seguro sirve, pero no, ese no es. Es el que yo uso en Bogotá. Y aquí no lo venden, ¿qué hacemos? Hay remedios que, hay medicamentos que es España no conocen, no los conocen. Hay elementos que no conocen en España. Mielter Tox. Claro. ¿Cuál? Mielter Tox. Pero tienen unas cosas brutales. Dígale no. Son igualitos. No, ¿cómo se llama el de lo nuestro único amigo? Que les recomiendo es que nunca tomen nada químico. El del para comercial. El de lo enseñó la espalda. El doctor Alejandro Dolorán. No obligues Sebastián a toser a los pulmones. Solo vainas naturales. Eso. ¿Sí? ¿Te acuerdas de esas vainas que había antes? Rubitucino. ¡Hombre! Eso es buenísimo para todos. Sabor a frambuesa, muy buenísimo, bueno. Buenísimo, ¿no? Eso, eso Dolorán, es malísimo. ¿No? Porque pero qué rico era. Yo tomaba sin estar bueno, malo. Bueno, Emilio, vamos con un gran inspectorante. Sale el pulmón número de dos, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con Jam & Lewis, que es un equipo de producción y composición muy importante, que eran Jimmy Jam y Terry Lewis. Ellos básicamente le hicieron toda la carrera musical a Janet Jackson, y hace unos años ellos lanzaron su primer disco bajo su propio nombre, y esta canción tiene invitada especial a Mariah Carey, Somewhat Loved. En los originales, ¡el arepazo! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Notas tristes de los mimales es el siguiente arepazo. ¿Cómo estamos en arepazos de animales? Pues hombre, muy bestias. Ay. Sí. The Brutalist. Yes. Bueno, ¿me recuerdas cómo va el arepazo, mi amor, por favor? Orly tiene menos 34, yo tengo menos 20, Carl tiene menos 17, Nico tiene menos 9. Bueno, siempre hay un momento de recuperación, solo para que sepan, nos quedan dos arepazos hoy y nos quedan 21 arepazos mínimo en lo que falta del programa. Sí, 21 arepazos, que pueden ser 27 porque hay dobles, cualquier cosa puede pasar. Vamos a hablar de los caracoles, los snails. ¿Cómo están en el campo de los snails? ¿Lentos? ¡Qué lindo! Bueno. Pues hombre, es un animal que siempre lleva un peso atrás muy berraco. Yo no he entendido a ese animal por qué le tocó esa vida tan pesada. Y fuera de eso no se puede mover. Es terrible. Es pesado. El caracol no es terrible. Pero no sabía, después de haber leído un artículo espectacular, de lo que son los caracoles y de lo que son capaces de hacer. Pero como, pues, bueno, Nicolás, que tiene un papá que fue zoólogo. Ay, obvio. Pues, biólogo, también, ¿no? Sabe, también sabe de caracoles. Bueno. Sí, pero por supuesto, iba a ser un caracolario. ¿Cuántas especies de caracoles hay en el mundo? Y váyanse largos, por favor. Váyanse largos. Excédanse. Voy a ponerles 20 segundos más. Por favor, 20 segundos más, Orlando. Una vez mi papá me echó ese dato. ¿Sí? Pero usted y su papá dice que no servía para nada, brother. Pues por eso es que no sé si vaya a ganar, yo creo que no. No, un minutico, aquí hubo una cosa rarísima. ¿Qué pasó? Que Michelle tenía una respuesta y la cambió y le puso igual que la de Troller. Nico, que imagino que Sara no está ahí. No sabía, sí, no, Sarita está ahí. Pues tú me dijiste que nos fuéramos largos, entonces yo por eso cambié. Pero lo mío no es por nada, pero... ¿Pero qué? ¿Qué? No, no, nada, nada. No sé. Orlando 22.000, Nicolás 14.350 y Nicolás y Carl y Michelle la misma respuesta, 50.000. Qué lindo, Carl. Menos uno para Orlando Rivera, por favor. Para Nicolás Samper Correa. ¿Por qué? ¿Está para Orlino? No, para mí. No. ¿Usted dijo mil? 14.000. Correccional. O sea, su papá no le contó la verdad, parece. Que se murió en el 90. Yo creo que han llegado más. ¿Sabes qué pasa? Claro. Que no habían descubierto tantas especies en ese momento. Para ese año estaba bien ahí, el dato. 42.000 especies más 2 para Troller y Michel. Bien, che. Y Orlando, ¿no? Orlando no dijo 50. No, dijo cuánto. Es muy curioso, Nico, solo se lo vuelvo y le repito. Y si él puso 5.000, puso 50.000. Es que Cara y yo nos vemos y nos comunicamos. No, pero es raro, pero bueno. Muchos de los caracoles son de agua, de río, sí, claro, de lagos, del mar. Muchos en la tierra. Otros son omnívoros. Solo comen insectos y larvas. Otros solo comen algas. Y bueno, lo último que se encontró hoy, son muchísimas las especies, es caracoles caníbales que comen carne. Y se mueven 3 veces más rápido que un caracol normal. Y son depredadores que de verdad no tienen compasión con sus víctimas. El Dalmatian Predator, por ejemplo, desarrolla un glándulo, un ácido en la glándula para comérselos. Entonces secreta ese ácido y sus víctimas quedan absolutamente descompuestas y quemadas. Y la carne se les sale. Se comen la vaina más fresca. Yo no sabía eso. Esos son los la mayoría de los caracoles de agua, de río y de mar se alimentan de algas y de todas esas vainas, pero otros son carnívoros. Y hay una especie en particular que se llama la Syrinx arianoides, que me imagino que el papá a Nico le debió hablar de esta cosa, me imagino que Nico lo tiene muy presente. Sí. Y son carnívoros que devoran molúsculos y otros pescados con carne. Claro. Llegan a pesar hasta 18 kilos. ¿Qué? ¿Cuántos dientes tiene esta versión del caracol que les acabo de decir? ¿Cuántos dientes tiene? Todo lo que Nicolás sabe nunca acierta nada. Yo no sé, el papá lo engañó toda la vida. Es que lo que le digo, en el 90, pues es que la estadística tiene 35 años de atraso. Uy, no, eso está muy difícil. Pero pueden ser muchos. Listo. Orlando, 250. Michel 2000, Cartroller 50, y Nicolás Samper 350. Bueno, Orlando no, Michel no, Nicolás no, y mucho menos, menos uno para Cartroller. 50. En los originales. Oigan la cifra para que no se les olvide nunca. La correccional. No trastiste. Bueno. Corrected themselves. Wow. Wow. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected. Ahora, me fascinan los escargot, pero no los enlatados que venden en todos los restaurantes en Bogotá, los de verdad, los que venden de verdad, Troller, o sea, los que son naturales, frescos, hechos ahí. Que recogen en los prados. Exacto. En San Andrés tenemos una especie que se llama caracol pala. Es delicioso. No, Orlando, me falta dar la respuesta. 22.000 dientes tiene ese animal. Bueno, me descaché por 20.000. ¿Cómo queda el arepaso? Caracol mueco es el que hay allá, sí. Otra vez la sección de dientes. A ver. ¿La nueva o la primera? ¿Hay nueva? Hay dos, sí, ¿no? Sí, no, hay una nueva versión. No, la vieja hay que borrarla. Pero pues yo no sé. No nos arriesguemos. ¿Cómo queda la arepa? No nos arriesguemos. Quedan menos 34, yo tengo menos 18, Carl quedan menos 16 y Nico menos 10. Nico, usted es una presa fácil en minutos, soy yo. Como el caracol. Despegamos, por favor, y Emilio, un poquito de música para que se pongan al día las estaciones locales. Gracias. Bueno, vamos con los Gypsy Kings y un tema instrumental de su álbum homónimo de 1987, que es el más famoso. Esto se llama Inspiration. En los originales, el mundo al instante. Bueno, vamos a hablar de Emma Raducanu. Ella estaba en un... ¿Emma qué? Raducanu, tenista. Ah. Bueno, ella fue campeona del US Open, ¿no? En el 2021. Y estaba jugando contra Mujova en la segunda ronda del Dubai Tennis Championships, que sí. Se lo están llevando allá, están llevando muchas figuras, pero les pagan buena plata. El asunto es que en algún momento ella pierde el saque y se va a donde la juez de silla, le dice algo, la juez de silla toma el walkie-talkie, habla con alguien de seguridad y Raducanu se hace debajo de la silla de la juez. Sí. Ustedes han visto, es una silla alta. Sí, como bueno, en salvavidas. Se hizo ahí debajo, exacto, como para cubrirse. Entonces Mujova, que era su rival, va y mira a ver qué le pasó porque la vio llorando. Entonces pues, todo el mundo se sorprendió, hubo movimiento en las tribunas y capturan a un tipo. Entonces en ese momento, ya después, bueno, Raducanu no puede conservar pues el ritmo, ni mucho menos, ya había estaba descontrolada en el juego y pierde. Y entonces en la rueda de prensa final le preguntaron qué pasó, por qué se desequilibró en algún momento en el juego. Entonces dijo, es que en la tercera fila de la tribuna había una persona que me había acosado ayer en la calle. Ah, me había acosado... ¿Sexualmente? Sí, muy fuerte. Wow. Entonces, cuando ella... Fue un episodio muy, muy, muy difícil para ella. Cuando está jugando y ve que el hombre está ahí... Claro, la desorienta completamente. No más. Bueno, al tipo lo sacan finalmente de la tribuna... Lo capturan, pero claro, pues fue una situación muy difícil para Emma Raducanu y ya el hombre fue identificado y tal. Vamos a ver qué termina pasando, sobre todo en un país. En Dubái, además, claro. Ahí va a tener un problema porque de inmediato la WTA dijo, mire, lo más importante aquí es la seguridad de las jugadoras. Totalmente. Que están, no puede ser posible que haya ocurrido esto, pero pasó y nosotros ya activamos todas las alarmas y la emergencia para que... Eso ya no debe ser delito, ¿no? Allá eso no pasa nada, ¿no? Eso, 24 horas sale libre, entonces facilito. Vuelve al siguiente partido. Exactamente, partido, pero en la mitad sale el tipo bueno. ¿Ustedes qué tienen de Mundo al Instante? El Mundo al Instante, y vámonos para España, porque recordemos que había una tendencia a la baja en temas de nacimientos, esto a nivel mundial, tanto que de hecho Colombia era uno de los países que también estaba presentando una cifra muy baja de nacimientos cada año. Sin embargo, esta noticia... bueno, y en China, recordemos que en China habían unos incentivos para que las parejas tuvieran hijos, estaban de hecho los incentivos económicos y otro tipo de beneficios tributarios que ofrecían varios países. Sin embargo, esta noticia es importante porque acaba de dar un vuelco en la natalidad en España, y es que subió por primera vez en una década. Mira. Vean, nacieron 322 mil bebés en el 2024 y esto pues son mil más que en el 2023. Sin embargo, son 105.500 menos que hace 10 años. Ahora, eso también quiere decir que las mujeres también se están tardando más en decidir si quieren tener hijos o no. Y acá hay otra cifra también importante. Pues resulta que las mujeres en España están decidiendo tener hijos a partir de los 40 años. Claro, ya... Ya más, en la... En un la, poco más... En el límite, ¿no? Sí, porque... Sí, los biológicos, ese digamos. Es el problema, ¿no? Porque pues al final los hombres no tienen, digamos que, un límite no de edad física... Pues lo digo, bueno, Carl, tú tienes hijos ya grandes, y pues el dicho es que lo cogen a uno cansado. O sea, yo estoy grande. Pero... Sí. No, pero no solo a uno, los espermatozoides también se cansan. Sí, claro, llegan, ellos se envejecen también. Ahí está como el caracol, ahí llegan lento. Sí, pues, claro. Pero afortunadamente los míos eran carnívoros, tenían 250. ¿Cuántos dientes? Tenían, exacto, 322 mil filas de dientes. No, pues con razón. Pero vean que además eso tiene que ver con que las mujeres están decidiendo también realizar primero su vida a nivel profesional. Claro. Y ya después dejar, pues, para lo último, la decisión si tienen o no hijos, que pues también hemos visto que ha sido una tendencia de que las mujeres cada vez más pues deciden ya no tener hijos. Pero la edad de los 40 años pues sí puede ser un poco más complejo porque claramente tenemos una edad biológica que sí nos juega en contra. Pero pues... Y muchas mujeres han comentado también por ahí que es que no hay con quién, ¿no? Pues eso también, no es nuevo, ¿no? Eso no, lo que pasa es que yo creo que antes se conformaban un poco más. Ahora estamos un poco más exigentes, pero eso no está mal. Está bien subir los estándares. Claro. No, pues uno puede estar teniendo hijos con cualquier persona que aparece de la nada. Precisamente sobre eso es mi nota. A ver. De cualquier persona el que hijo de Elon Musk. No. Ah. Estar el hijo ahí. Número 13, además. Sí, el número 13, no, el número de la suerte. En esas. El número de la suerte o de la mala suerte, no se sabrá. Sí. Porque este es un personaje, digamos, ya lo habíamos comentado ayer, que digamos, no ha reconocido todavía al hijo que teóricamente tiene con Ashley St. Clair. Su hija transgénero, sí, que además negó, ¿no? Él la negó. No la crié. Sí. Ella se llama ahora Vivian Wilson, porque obviamente no quiere llevar el apellido del papá. Mm. Vivian Wilson dijo: qué curiosidad, es el segundo hijo de mi papá que me entero que nace por redes sociales. Claro, ¿no? Por X, sí. Exactamente. Es que es un bebé X. Y esta mujer, Ashley St. Clair, es bastante polémica porque ahorita, bueno, ella es un personaje que empezó, se hizo famosa haciendo como, le decían como sex laptop, se llamaba así, sex laptop. Sí. O sea que ella hacía un poquito como de porno casero, de ella misma, con ella misma, como una especie de OnlyFans. Sí. Y su fetiche era el sexo interracial. Así digamos que se dio a conocer. Después se volvió defensora de Donald Trump. No, como una vocera de MAGA. No, pero cambió. Pero decían, ¿no? Y empezó a criticar a las madres solteras. Ah. Fíjate tú lo que le pasó. Exacto. Ahora es madre soltera. Sí. Sí. ¿Y el papá es interracial la cosa? Él, pues es surafricano, pero blanco. Ah, ok. Al menos. Sí, ¿no? Digamos que. Volvió a ser. Sí, no. Digamos, pero ella le descubrieron ahorita unos trinos que había hecho. Y que la había, que se había, o sea, porque a través de la red de X se había hablado con Elon Musk, pero públicamente. Sí. Entonces, Penny, te digo algunos de esos trinos. Resulta que ella puso, él puso, a ella le pone, ¿no? Número 420. Solo puso el número 420. Uh-huh. Ella le responde, mejor el 69. Muy polémico. Después hay una serie de, bueno, muchos todos así hipersexuales, ¿no? Sí. Hipersexuales, toda la conversación muy caliente. Muchos de esos ella los borró, pero obviamente, yo no sé, la gente tiene cosas de hace 6 años ya publicadas. Siempre hay un trino. Y de ella hay una conversación muy, digamos, de sexting con Elon Musk, pero a nivel público, porque esos eran trinos que salían, pues todo el mundo los podía leer. Y bueno, y a él sí, obvio, no le importa. Sí, el caso es que ella salieron unas fotos de ella cuando tenía 15 años en ropa interior. Uh-huh. y un influencer la sacó. Y ella en ese entonces empezó, fue hace poquito porque fue cuando empezó a reclamarle sobre su hijo, ¿no? A ver, tenemos una conversación pendiente aquí con su hijo, ¿no? Claro. Aquí lo estamos esperando para que ponga la cara. Y él dice, ella se pone a pelear, es con el influencer que publicó las fotos de ella cuando tenía 15 años. Decía, pero ¿por qué no más bien me escribe a mí en lugar de escribirle pues al es otro personaje? Pues es que Elon Musk no es un referente de papá y pues de nada parecido a un buen ser humano, ¿no? Digo yo. Bueno, en esas están. Vamos a ver qué pasa con Ashley St. Clair, que entre otras cosas está muy linda. ¿Para qué? ¿Cuántos años tiene? Creo que tiene 26. Ah, no, apenas. Ya entró en el ranking de claro. Carl, 26. De tiene Carl 26. DiCaprio. Exacto. Bien. Emilio, ¿vamos con música? Claro que sí. Vamos a continuar con Cristina Aguilera y un tema de su disco Strip del 2002 con la participación de Redman. Esto que se llama Dirty. Yo me levanto por la En los originales, los holgazanes. Una sección de triunfadores pasivos. Muy pasivos. ¿Para qué trabajar? Como diría Jaimito el cartero. No más que se me pase la fatiga. ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Cate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer. Bueno, esta nota toma un tiempo. No sé si la puedo echar completa o la divido en dos partes. Pero me pareció muy chévere y pues va a haber muchos juicios y muchos comentarios. Es muy distinto ver el árbol desde tierra o desde lo alto. Y también es diferente el relato de las peleas, manías y escándalos de los Windsor, los de la corona inglesa, contados por sus protagonistas principales o por los mayordomos, ayudas de cámara, cortesanos y sirvientes. ¿Es verdad o no? Sí, sin duda. Pues hombre, es que la noticia es que el Palacio de Buckingham no es igual visto desde los dormitorios y salones que desde los baños y las cocinas. ¿Es lo mismo o es diferente? No, es distinto. Sí, señoría, la vida secreta de los sirvientes reales. Es un libro que acaban de publicar ayer. Cuando tiene un añufle empieza a silbar, me parece increíble. No. Es un libro que acaban de sacar ayer en el Reino Unido que ofrece revelaciones sensacionales de lo que pasa en la sombra. Una perspectiva diferente de los sucesos de la última década de la familia real británica. Y sobre todo del cisma que ha arruinado las relaciones entre Carlos y su hijo, llevado al exilio a Santa Bárbara, California, Montecito, California. Ya se les llevaron la casita, pero él compra otra, no tiene problema. Todos los relatos, anécdotas y opiniones que le han contado al autor del libro, Tom Quinn, son con la condición de anonimato porque les hacen firmar una confidencialidad que es más severa que los secretos del M15 o M16, las agencias británicas de espionaje. La impresión global del personal de servicio de la Casa Británica. Me acordé mucho de Nico por esto, pero le pido el favor de que no le aporte más cosas porque sobra. Es que se trata de unos seres clasistas, snobs, mimados, que viven en su burbuja, completamente ajenos a la realidad, se creen superiores al resto del mundo, pero que sin sus sirvientes son incapaces de funcionar. Alguien en el libro dice que Enrique William por sí mismo necesitaría 2 semanas para ponerse los pantalones. ¡No! No hay que decir Uy, nada más. No puede. ¿En no hay que decirlo está de la cama. Este... No, dice eso. Uy, es que qué grado de ineptitud, pero rampante. Holgazanería. 2 semanas. Si quieren sigo o parto más, los más, dos. Más, más, más. Los ineptos. ¿Quieres más? Más. Los ineptos. Más, segunda. Pero es que gastaría 2 semanas no, para ponerse los pantalones. Sí es, es que es más difícil tener una cama. ¿Cómo pero no? Después de enfrentarse a la realidad, ¿cómo se va a poner los pantalones? Pero es un imbécil. ¿La primera semana se los pone en la cabeza o qué es ver, un pero, imbécil? Pero perdón, ¿qué pantalones? Sí, además. De pronto son unos pantalones, ¿no? Muy difíciles de poner. ¿Sigo o no? Sí, dele, dele. Pero es que también déjenos indignarnos. No, ya, pero no empiece con que la cama donde diga una cosa es elemento rojo, hermano. Es que ya está claro con esa frase toda. De la relación tormentosa entre los príncipes de Gales y los duques de Sussex, es decir, William y Harry. Se ha hablado mucho, pero es inevitable que fuera el epicentro del libro. Guillermo es descrito como un hombre con un carácter explosivo que coge berrinches de niño pequeño y al que Catalina lo trata como a su cuarto hijo. No. Kate a William. De Enrique, Harry, que su reciclaje tras servir en Afganistán siempre fue visto como un problema, pero era bastante feliz en su papel secundario hasta que Meghan llegó, lo convenció, lo convulsionó, que lo trataban como de segunda, y la prueba de ello es que vivían en el hueso de Nottingham Cottage, que debe ser de 1,000 metros cuadrados, pero para ellos es un hueso. Claro, sí, es un aparta estudio. Cosa. En el Palacio de Kensington, Meghan Markle tenía un complejo mesiánico y decía que iba a acabar lo que había empezado Diana. Hablar en nombre de los pobres, las minorías y los marginados, pero a tiempo parcial y sin asumir las responsabilidades que conlleva ser parte de la familia real, como informar de a dónde iba a ir y lo que iba a hacer, y no le podían preguntar nada porque se hablaba de un conflicto. Se emberracaba Meghan. ¿Para qué se casó con ese imbécil si hace parte de esa cultura? Ella trató de cambiarlo y miren en qué paró toda esa vaina, ¿no? Desterrados. Y voy a acabar, me queda un párrafito, ¿está bien o no? Buena nota, buena nota. Bien, holgazanes. Yo lo sé, es que mis notas son buenas. No, los pantalones me tiene traumatizado, en serio, es que no. Bueno, imagino. Sigo. Meghan es una actriz afroamericana. Nunca habría sido aceptada como esposa de Guillermo, pero lo fue de Enrique con la esperanza de que asumiera las reglas de la casa y el papel de tener hijos y acudir a cócteles, pero no fue así. Explica otra de las fuentes anónimas del libro, insistiendo en que el duque de Sussex siempre defendía a su mujer sin escuchar a nadie más. Varios relatos coinciden en que la afición de esta de dar besos en la mejilla y abrazos sorprendía a unos y molestaba a otros, hasta el punto que circularan rumores de que flirteaba con su cuñado. Ala, ala. Lo cual no gustó ni un pelo a Catalina y actualizó la enemistad eterna. La popularidad del conflictivo de Andrés tampoco va a mejorar con el libro, que describe como casi se vomita Andrés. Casi se vomita por el asco que le dio verle un lunar en la cara a una sirvienta. No. Qué ridículo. Del rey Carlos dice poco o nada, pero de Camila, que sus hijastros no la aceptaron ni mucho menos bien y la llamaban Lady Macbeth, una manera de decir que era una tránsfuga. La bruja de oeste y Cruella de Vil, le decían. William y Harry. Total que el personal de servicio ve a los Windsors como unos gomelos redomados incapaces de darse un baño si alguien no los lleva a la ducha. No. Eso es todo. Qué partida de haraganes, en serio. Pues lo de los pantalones, importante. Eso a mí me tiene traumatizado. Además, ya sabíamos que pantalones no tenía. Que la gente tenga que pagar para sostenerlos. Además. O sea, es increíble semejante piara de ineptos. De buenas no tenemos familia real en Colombia. Pero pareciera. De pronto la instituyen, la monarquía. Eso en cualquier momento pueden decir. A partir de este año, aquí no hay presidente, sino rey. No. Nota, Nico. Vamos a ponerle rey Pepinito. Vámonos con los homenajes. Los homenajes con o sin presentación. Me avisan y yo arranco. ¿Dos semanas para los pantalones? No. Homenajes, Emilio. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En 1954, murió en el 2011, gran jugador de fútbol. Cracazo Sócrates. En un día como hoy nació Jeff Daniels, actor americano. En un día como hoy nació Germán Vargas Lleras, político, abogado colombiano y estadista de primera categoría. Hablando de familia real. En un día como hoy nació Jaime Bailey, escritor peruano y una de las personas más hartas que he conocido en mi vida. Y en un día como hoy nació Smokey Robinson, que me parece un petardo, fue un gran compositor, Emilio, y le deben mucho éxito. Pero sí, él como cantante no fue muy importante. Cantando era muy flojo. No, perdón, con el grupo The Miracles tuvo varios éxitos. O sea, seamos claros, Motown al comienzo eran Berry Gordy y él. O sea, pero estoy diciendo que era un gran compositor. Sí, bueno, es mi pensamiento. Y Miracles tampoco fue que wow, adelante. En fin, este hombre hizo todo. Le compuso a The Temptations, a Diana Ross, a The Four Tops. Hizo, por ejemplo, My Girl para The Temptations, My Guy para Mary Wells. Y fue el que manejó Motown, además. Sí, es que fue. Él manejó Motown. Una mano derecha de Berry Gordy, así de sencillo. En los 70 se volvió solista. En los 80 tuvo un éxito muy importante que se llamaba Being With You. Y el grupo The Miracles era el de él. Y esta canción la escribió él, de hecho, junto a Stevie Wonder. Fue un éxito importantísimo para The Miracles. Creo que fue número uno. Esto se llama The Tears of a Clown. Murió Benny Moré. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue, pero me morí. En un día como hoy nació Benicio del Toro, actor de Puerto Rico. En un día como hoy nació Charles... no sé cuántos otros hombres. Así murió. En el 63. Sí, vamos a recordar una canción de él que no fue famosa, pero es la que personalmente más me gusta, del año 98, el disco Human Being Color. En un día como hoy murió Karl Lagerfeld, el creador de la sección de dientes en los originales, en el año 2019. Tenía la dentadura podrida, putrefacta, nunca se reía porque los dientes no tenía ningún diente. En los originales, metámosle muela. Juan, por favor. Incisivos, caninos, molares, muelas del juicio, chaquetas, puentes y todo lo que usted tiene que saber de la muelamenta de los famosos. No importa si es por falta o exceso de dientes. Enséñame los dientes. No, solo le falta un diente, pero para quedar mueco. Y además los tiene como las perlas. ¡Escasos! Que se me caigan los dientes y miento. Pero mintió mucho, mijo, porque está bien mueco. Que se me caigan los dientes y miento, mi bien. En un día como hoy murió Humberto Eco, menos mal. Uy, sí. En un día como hoy. No. De acuerdo. Murió Charles Trenet, compositor, no cantante, es más compositor que cantante. Sí. Él hizo. En 2001. Él hizo dos canciones muy importantes de lo que se llama la chanson française, que fueron La Mer, que en inglés fue Beyond the Sea, y la otra es Que va este tilde nos amor, que también en divina. Estados Unidos la hicieron con una letra en inglés muy linda, que es I Wish You Love. Vamos a oírla en versión de Lisa Ono. ¿Qué tal, recordan? Nicolás, la gola de estos en francés. No, pues ahí no, sí. Que el gasto til de nos amor. ¿Qué vamos a oír en ello, perdón? Una foto. Ok, versión de... Y en portugués ni hablar, ¿no, Nicolás? Bueno, en portugués también existe. Se llama U que es todo nuestro amor. Ay, Dios. ¿Oyó esto? ¿Qué tal? No, du mundo, le falta la así. Gola, la engolada. Importante. Bueno, ¿qué vamos a oír? Bueno, vamos con una cantante brasileira, justamente. Es Lisa Ono con I Wish You Love. Con efectos. En los originales, el arepazo. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Cómo están para la comida japonesa? Uy, qué delicia. Shmida. ¿Cómo están de conocimiento? Shmida. ¿Cómo están de conocimiento? Yo diría que muy regular. Pues, sí. Tirando a mal, ¿no? Sí. Sí. Todo comenzó con el tonkatsu, un plato que de algún modo encapsula la esencia de la era Meiji, 1868-1912. Estos son pistas. Cuando el país del sol naciente abría sus puertas al mundo. A todas aquellas recetas que surgieron del choque entre culturas se les ha llamado yoshoku. El tonkatsu es una receta inspirada occidental reelaborada por la cultura culinaria de Japón, explica Clémence Lele, como hablan Emilio y Troller, autora de Cantina Japonesa. Sí. Como sugiere su nombre, si saben qué quiere decir eso, ya tienen la respuesta. Y eso se fue desarrollando de una manera progresiva y se convirtió un clásico de los tonkatsuya, restaurantes especializados, y permitió sembrar la semilla de lo que décadas después sería el katsu sando. Les voy a pedir un gran favor. ¿Me pueden dar los ingredientes de un katsu sando, por favor? Muchas gracias. No, es que ustedes dicen, tiene tal. No, si quieren japonés, tiene 10 puntos. No, es que yo no tengo afán. Aquí se acaba el programa. Si pueden, no, pues sigamos hablando. Otra vez si se puede poner la música. Por favor, ser específicos. ¿Específicos? Vale. Específicos, es específicos. Michelle, la palabra carne abarca demasiadas cosas. Más música, por favor. Específicos. Muchas gracias. Muy específicos, estoy diciendo. Pues entre, es que si empiezan, no, es que tiene cereal, pues hay que decir qué cereal tiene. Es que puede ser. Bueno, sándwich de pan, cerdo, huevo, harina de trigo para apanar. Este es Troller. ¿Usted ha comido esa vaina o no? No he comido, pues, es que como ahora no puedo comer de como esos sándwiches de... ¿O eso es buscando en internet rápidamente? No, porque... No, yo creo que sí. Katsu sando. No, me gustaría saber. No, lo he visto en menús. ¿En dónde? Perdón, pregunto. En internet, obviamente. ¿Ahorita? No, pero antes. ¿Qué pasa? Oh, pues es que me toca comer, como me toca comer pollo apanado, sándwich de pollo apanado y todo eso. Y por eso usted ha visto esa receta. He visto en las familias. No, he visto como... ¿Y usted puede comer cerdo apanado? No, cerdo, o sea, ¿usted no lo puedo. Dejan comer esa vaina? Cerdo apanado no puedo. Ni apanado, apanado ni no apanado. No, pollo apanado. Eso es lo que bueno, me toca comer. Sándwich de pollo apanado. Y en los restaurantes puede orientales comer apanado? Hay. En los orientales hay. ¿Y puede comer apanado? Podía comer apanado. Ahora ya pues me ya dicen no, que ahorita apanado es no. Ahorita pollito ya no. Hervido. Sí, ahorita es hervido. Con brócoli. Qué delicioso. Nicolás, yo le pondría 2 puntos. Usted me Nicolás, dijo que había que ser específico. Yo no sabía, pero fui específico. Erizo creo. De Osaka. No, en Osaka no hay erizo. En Osaka no hay mar. Pero erizo está bien. Verduras hervidas del Distrito Rojo. ¿De dónde? ¿De Ámsterdam? Sí. Arroz directamente traído de los campos de Sapporo. En Sapporo no hay arroz. Hay uni erizo. carne vacuna de las Granadas de Narita, sal y pimienta al gusto. Salí ídolo. Pimienta, no, salí. Chapó, así no tenga punto. En los originales, Chapó. No, no tiene nada, es una payasada. Muy bueno. Porque este, ¿para quién es ese Chapó? Muy bueno. Pero, o sea, ¿te pongo punto? ¿Cuándo deberías? No, que no hay punto. Es simbólico. Carne, fideos, tomate, salsa, teriyaki, aceite. Troller sándwich de pan, cerdo, huevo y harina de trigo para apanar. Sí, el huevo no va, pero dio unos ingredientes completos. Michelle, pan, carne de cerdo apanado. Pues prácticamente lo mismo. ¿A usted le parece muy curioso que los dos vean eso? No digo, no sé, que vean las mismas recetas y que ella. Es que antes comíamos que juntos. Pero es que cuando Carp lo dejaban, podía no comer conmigo. Yo no soy de Masterchef. Me huele rico erizo de Osaka. A mí me huele rico a copialina en todos los sentidos. Bueno. ¿Por qué, Carp? A mí no me consta. No, yo no. Ay, Dios mío. El katsu-sando es pan de leche japonesa, chuleta de cerdo empanizada, salsa tonkatsu y a veces col en láminas finas. Es un sándwich que sirven con esa vaina panada y son tres pisos. Se volvió muy popular y era una vaina muy local. Pues yo le daría el punto realmente a Troller porque el man entró directo con la carne que era. Más dos, Troller. Bien. En los originales. Muy bien, Chapo. Orlando, nada. Yo dije cerdo para nada. No, pero a mí me tocó decirte que fueras más específica. Pero lo hice. Es que hay carne de jabalí, hay carne de avestruz. No, yo puse de cerdo. Parece que está más preciso, Troller. Estamos, somos un equipo. Uy, tienes amarilla, ¿no? ¿O tú no? No, no tengo. Ah, pero lleva para la roja directa. ¿Cómo queda el arepazo? Orly, solo más dos para Troller. Orly tiene menos 34, yo tengo menos 18, Car queda menos 14 y Nico menos 10. Pilas, Nico. Muy buena su receta, Sapporo, esas vainas. Específica. El sabor de la noche. Gracias.